Estamos en comunicación con Claudia Belli, la madre de Diego Pachao. Mañana se cumplen 4 años y medio de su muerte luego de una golpiza recibida en la comisaría séptima ahí en Catamarca. Y nos estamos comunicando con Claudia en principio para que nos recuerde, sabemos que es doloroso, se lo decíamos a ella fuera del aire, para que nos recuerde el caso de Diego Pachao y después nos pueda contar un poco más. ¿Cómo sigue la exigencia de justicia por Diego? Claudia, si querés, empezá contándole a nuestros oyentes cómo fue la situación en la que Diego muere el 14 de marzo del 2012. En primer lugar, te puedo decir de que mi hijo Diego nunca tuvo ningún caso de, ¿cómo te puedo decir? Con la policía, ninguna situación de por, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo decirte? Que nunca tuvo. Que nunca cometió ningún delito, digamos, que nunca tuvo. Bueno, exactamente, sí. Como te dije recién, la verdad que con los medicamentos a veces me. Bueno, él nunca tuvo ningún caso de delito con la policía, jamás. Jamás concurrió a una comisaría bajo ningún motivo, más que cuando le pidieron a un amigo que se fuera testigo. Testigo para sacar un certificado. Bueno, mi hijo solamente pide en la calle, mientras lo golpean a un amigo, a un vecino nuestro, le pide que por favor lo dejen de golpear y que porque si no le avisaría a la policía. De este modo, mi hijo, bueno, lamentablemente lo llevan detenido. En calidad de arrestado, dijeron los policías. Bueno, lamentablemente, bueno, jamás me imaginé que. Yo me entero la mañana, me entero de que a mi hijo Diego lo lleva a la policía, pero bueno, por lo generalmente, qué sé yo. Cada 2 semanas, una vez al mes, él salía y bueno, a veces tomaba, obviamente, salía, to me salía tomar, se divertía, bueno, con sus amistades, viste, los jóvenes, por lo general siempre toman bebidas, viste, bebidas alcohólicas, bueno. Entonces yo no lo fui a retirar en ese momento porque esto me lo preguntaba un periodista y bueno, antes que. Quisiera vos, te lo explico de tal manera porque es así. Porque digo, si lo voy y lo retiro, no se iba a venir conmigo, viste, en la mañana. Entonces voy a esperar que él se recupere o sea, que esté sobrio, ¿no es cierto? Claro. Y ya para traerlo a la noche. Bueno, todo esto pasó, bueno, a la siesta, sinceramente, me vino una desesperación. Era una cosa algo inestable que sinceramente no lo entendía. Sí estaba muy preocupada por Diego, pero bueno, digo, como te digo, si lo iba a retirar no se iba a venir conmigo, entonces prefería que él esté bien y ya traerlo pedir para que se quede en la casa, ¿viste? Bueno, de este modo. Hoy tipo 10 de la noche, calculando que fueran las 12 horas, que es lo que yo tenía entendido, que a las 12 horas le daban la libertad. Llego a la comisaría, me dicen que no, que yo estaba equivocada, que a las 24 horas recién se le da la libertad, pero que me quede tranquila, que mi hijo estaba bien. Fui a hablar con el oficial que estaba de turno era el oficial Gustavo Bulacio. Paso y bueno, me explica de que me repite nuevamente que me quede tranquila, que mi hijo estaba muy bien, que no tenía ninguna situación de, ¿cómo te puedo decir? Ningún cargo, ninguna, Sí, no había como nada en su contra. Claro, no había nada, porque ninguna imputación, nada, porque el que sí tenía un cargo era el chico, el amigo con el que el que lo llevan, el que lo defendió en la calle, le pidió que lo dejaran, que es Leonel González. Bueno, de esta manera le digo que si lo, bueno, y que me quede tranquila, que bueno, que le estaba muy bien, que le estaba, y le digo de salud, él está bien, pero yo notaba cosas raras en el policía, en este tipo, pero bueno, nunca, como te digo, nunca me imaginaba que haya pasado absolutamente nada, ¿viste? Si más allá de como te digo, que la siesta ya me sentí muy mal, muy, muy mal, pero inclusive aún así, porque yo concurro mucho a misa, ¿viste? Fui a misa, le dije, bueno, después de volver de misa, vuelvo para retirarlo a mi hijo y pasé directamente a la comisaría. Y le digo, ¿por qué no le daban la libertad? Entonces él me dice que no, que tienen que pasar 12 horas, 24 horas para recién darle la libertad. Y bueno, entonces yo le digo que si por favor lo podría revisarlo, porque viste, en una semana anterior quisieron quitarle el dinero, viste, de lo que fue a cobrar. Y bueno, él cayó, viste, cayó al piso, se golpeó, se le golpearon el mentón y acá un poco de frente. Entonces me dicen que esperara, porque él tenía que hacer un procedimiento. Y bueno, le digo que no se olvidara, que por favor que lo viera. Y bueno, y yo mientras tanto le iba a ir a traer la comida. Y bueno, y me da las explicaciones, cómo tenía que hacer para traer la comida, que no llevara cuchillo. Bueno, esas cosas son detalles. Bueno, entonces cuando yo voy, vuelvo a la media hora aproximadamente, esto habrá sido como las 11 cuando yo regresé, porque lo mismo ya tenía su platito de comida, porque cada uno de mis hijos que no estaba presente en el horario de comida, quedaba la comidita guardada en la cocina. Bueno, te cuento algo insignificante, una tontera, ¿viste? Pero bueno, estaba eso ahí, y bueno, entonces le llevo, y en el camino, ahí fue algo extraño, porque ya casi llegando a la comisaría, lo veo a Leonel González, al amigo, al supuesto amigo, lo veo que se iba, ¿viste? Iba solo, nada más que como el camino hacia la comisaría ¿cómo se puede decir? Es una cuadra que gira así ampliamente, entonces quedaba lejos para yo hablarlo, ¿viste? Claro. Pero yo me quedé extrañada, bueno, me quedé extrañada, entonces, bueno, lo mismo, llegué hasta la comisaría, lo primero que hice es preguntarle a los policías, a la policía, porque había una sola, le digo, ¿por qué si a mi hijo Diego ya le daban la libertad también? Porque lo acaba de cruzar a Leonel. Y me dicen, no, dice, no, no, no, él no le dan todavía la libertad. Le digo, ¿pero cómo? Le digo, si me quedan 24 horas, le dan la libertad, le digo, a los dos, le digo, y le digo, lo acabo de cruzar a él, le digo, y cuando inclusive me dijeron que tiene una causa él, porque le portaba una arma blanca, viste, un cuchillo, en el momento que lo apresan a él. Leonel, recordemos, es la persona a la que le estaban pegando y que Diego se metió para pedir que le dejen de pegar y por eso lo llevan detenido. Sí, un amigo, como te digo, amigo de la infancia y vecino, Ahí va. con quien había estado compartiendo durante la noche, ¿viste? Y bueno, y entonces, bueno, a él le pegaban en la calle, y bueno, ahí donde llega Diego y le pide, por favor, de que, ¿cómo se llama? Le pide que solamente que no le peguen así al amigo, porque le iba a avisar a la familia. Claro. Bueno, entonces a vos te dicen que no, que a Diego todavía no le iban a dar la libertad Claro, a la noche ya. y que tenía que ella no tenía nada que ver, pero ella me lo contestó así medio propiamente, porque claro, yo ya un poco molesta, viste, y ya me dio, viste, era raro lo que veía, entonces le digo, entonces yo se lo dije, no se lo dije de una mala manera, pero pienso que algo le molestó, no sé, porque me lo contestó de una forma torpe, me dice, nosotros no tenemos nada que ver, lo que tiene que ver es la policía judicial. Y hablé con ellos. Y le digo, el oficial ya se encuentra. Me dice, salió a hacer un procedimiento, ya va a volver. Bueno, entonces le digo, mientras tanto, por favor, dele la comida, le digo, yo voy a esperarlo al oficial. Entonces entra a la oficial Guadalupe, María Guadalupe Acevedo, se llama esta policía, mujer policía, y bueno, entonces escucho que cuando lo llama, porque se escuchaba hacia afuera, que él ya le decía Pachao, Pachao, y al ver que no se despertaba, empieza a silbar como si le silbara un perrito, ¿viste? Cuando uno lo llama un perrito, así lo silba, ¿viste? Bueno, esto ya lo había hecho anteriormente con otro interno, otra persona que estaba detenida. Cuando yo voy por primera vez, como te digo, que yo estaba esperando ahí afuera de que llegue el oficial, yo ya había escuchado eso también. Entonces digo, bueno, hice lo mismo con mi hijo. Bueno, lo único que hice cuando volvió, le digo, ¿qué pasa con mi hijo? Le digo, no, dice, no, no se despierta, está profundamente dormido. Entonces le digo, te despertarlo, por favor, le digo, porque a esta hora ya suele despertarse, cuando él sale a la noche, ya son más de las tipo 11 de la noche, le digo, ya tiene que estar despierto. Y bueno, entonces me dice que bueno, que ya ella ya insistió y que no se despierta, que yo entienda que él estaba profundamente dormido, porque esa es la palabra que yo, con ellos insistían, que estaba profundamente dormido. Bueno, entonces le digo, necesito hablar con el oficial, me dice que ya va a llegar. Y bueno, llega el oficial al rato y le digo que si lo había revisado a mi hijo, y me dice de que no tuvo tiempo todavía porque acaba de llegar. Le digo, bueno, necesito que ya lo vaya a ver, le digo, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿por qué le dieron la libertad a González? Le digo, y a mi hijo no, le digo. Le digo, inclusive usted se comprometió que yo fuera y volviera, que usted lo iba a revisar. Entonces, bueno, como que no le di tiempo a que me responda nada, entonces él se entró directamente a verlo a mi hijo, y ahí nomás salió. Preocupación, no sé, bueno, ya obviamente ese tipo ya sabía toda la situación. Y me dice, señora, dice, su hijo está con mucha fiebre, con vómito, dice, ya llamamos al médico, dice, ¿no? Y le digo, bueno, obviamente, te imaginas que la desesperación para mí, no sabía cuál era la causa, pero bueno, saber que está enfermo, solo. Sí, claro. Y bueno, la cuestión que, aparte, ya algo raro, todo, como te digo, raro, porque si al amigo que tenía una causa, porque era un arma blanca, le da la libertad a mi hijo, no, entonces, bueno. Entonces no alcanzo a salir, fue una cuestión de un minuto que yo salgo hacia la entrada principal, la entrada principal, viste ahí, y ya estaba la ambulancia esperando, o sea que ellos ya la habían llamado antes, Claro. viste, o sea que ellos ya todo esto tramoya, ya todo esto ya estaba arreglado, y obviamente ya se le habían en aprieto desde que yo llegué. Claro. Pero bueno, entonces ya veo que entra el médico y ya vi que había bajado una camilla. Ya fue, bueno, mucho peor para mí, que obviamente ya no lo veía tan sencillo como una fiebre y un vómito simplemente, ¿viste? Entonces, bueno, digo, lo van a trasladar a mi hijo. Bueno, ya lo veo salir al rato, todo con el torso desnudo, ¿viste? Sin remera, con sangre pegada en la nariz, sangre chorreaba, o sea, sangre que le había derramado y se le había secado, obviamente, y Claro. en el pecho también, ¿viste? Entonces, bueno, estaba, obviamente, tiritaba el cuerpito de él, tiritaba así como si estuviera ¿cómo se puede decir?, con el estado de epilepsia, una cosa así, ¿viste? Entonces yo lo toco y le digo, papi, y bueno, no reaccionaba por nada cuando lo toco. Tenía el pantalón completamente empapado, ¿viste? Mojado, mojado. Bueno, entonces, bueno, les pido ir yo en la ambulancia y que me permitieran, ¿viste? Yo mucho, no mucho, como te puedo decir, hay cosas que no sé cuáles son los derechos de cada uno y bueno, más allá de que cualquier madre diga, yo voy a hacer lo que sea porque soy madre y porque te digo, me tuve que aguantar muchas cosas los primeros tiempos y te aseguro que en la actualidad muchos me critican por tal vez no haber ido a tiempo a verlo a mi hijo, pero bueno, yo de qué sé, yo no sabía cuál era el que me correspondía, pero sí, lo que sí pedí es ir con mi hijo en la ambulancia, ¿viste? No sé si me lo iban a permitir ellos. Pero sí, iba yo tranquila. Entonces, bueno, yo fui ahí y mientras iban ellos a estar, se notaban que la forma en que lo atendían era desesperante porque iban parados los enfermeros, el médico, que parados y que intentaban canalizarlo, ¿viste? Mientras iba la ambulancia andando nomás. Y bueno, y mi hijo que seguía temblando, entonces bueno, yo también como que me paré para ver si ayudaba, viste, algo, no sé qué quería hacer yo, viste, necesitaba darle una ayuda. Bueno, en un momento para la ambulancia, le piden que paren en un determinado lugar porque no podían canalizarlo, y bueno, entonces, bueno, le dije qué pasaba con mi hijo, dice, no, quédese tranquila, ya va a estar mejor. Y bueno, llegamos al hospital, la atiende, bueno, una doctora, y apenas él ingresa, así, sino que entro yo directamente a la sala junto con mi hijo, porque él ya estaba así como queriendo vomitar, entonces yo lo quise dar vuelta, ¿viste? Claro. Yo le pedí, no sé si enfermera o quien estaba a mi lado, yo solamente que alguien me ayudara a hacerlo girar para que él vomite, si quería decir lo que quería era vomitar, ¿viste? Porque estaba como que hiciera arcada. Entonces, a él ya cuando entra a la sala, al consultorio, me piden a mí de que salga, pero yo no, ¿viste? No quería salir, pero mientras tanto, y poco como que me empujaban y yo iba así marcha atrás. Cuando yo, al momento que voy haciendo ese movimiento así, veo que mi hijo vomita contra los azulejos, vomita como si le hubiesen largado un ¿cómo te puedo decir? Un chorro, como si hubiese largado con toda la fuerza. Era sangre, ¿viste? Para mí era sangre. Ellos después me dijeron que se llamaba líquido gástrico y demás, que se llamaba, me inventaron tantas cosas. Pero era sangre, ¿viste? Fue impresionante la bocanada de líquido que largó de sangre, ¿viste? Contra la... No era roja, roja, pero era un color así, ¿viste? Claro. Como así, como sangre golpeada, cuando ya está, ¿viste? De tiempo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, obviamente espero ahí afuera y sale la doctora y me dice, ¿qué le pasó? Le digo, mire, no sé por qué le estuvo en la comisaría, le digo, ¿no? Y dice, bueno, su hijo, dice, sus pupilas no dilatan, dice, no reacciona. No reacciona a estímulos, dice, está con 40 grados de temperatura, no baja la temperatura, y le vamos a hacer una tomografía. Bueno, de todo esto, bueno, fue todo rápido en ese momento, bueno, lo llevaron, trasladaron a otro lado, esperé que le hicieran la tomografía, salieron al rato y me dice la doctora y voy a nombrarla porque para mí es importante que se sepa quiénes son las personas que también actuaron con complicidad, sí, porque, claro. e inhumanamente, porque esta persona se llama Patricia Yebra, Silvia Yebra, perdón. Silvia Yebra. Silvia Yebra. Silvia Yebra, que la doctora que la... ¿Y el hospital es? Que lo recibió en emergencia. ¿En emergencias de qué hospital, Claudia, también como el para...? El hospital San Juan Bautista. Ahí va. San Juan Bautista, sí, de la provincia de Catamarca. ¿Y ella qué es lo que te dice? Bueno, él me dice de que, bueno, que ya le hicieron la tomografía, que bueno, que lamentablemente estaba con un derrame cerebral bastante serio y que ya iba a llegar el neurólogo. Entonces le digo yo, le digo, bueno, obviamente yo desesperada porque yo sé que un derrame cerebral es algo grave, gravísimo, pero bueno, no tampoco, aún, no aún así con eso, lo daba ya por finalizado, por como te puedo decir, ya Claro. no me daba por vencida, ¿entendés? Entonces me dice ella en un momento, ¿el chico tiene obra social? Le digo, sí, tiene obra social. Mi hijo tenía 20 años en ese tiempo, y entonces le digo, sí, tiene obra social. Y dice, porque si usted quiere, lo puede trasladar donde usted quiera, de usted no usted desee, si lo quiere trasladar a otro lado. Entonces le digo yo, en ese mismo momento, no, mire, yo no quiero que lo trasladen a ningún lado, le digo, porque tengo miedo que en el traslado le No, pase algo, claro, le en digo, ese más seguro estado, acá. claro. Entonces, bueno, ella le dice, acá no hay lugar, señora, dice, en emergencia no hay, así que lo van a poner en, lo van a trasladar a coronario. Le digo, bueno, pero lo van a atender de igual manera. Sí, dice, hasta que se desocupe emergencia y lo van a tener. Bueno, así fue, lo trasladaron a coronaria. Esto era tipo 1 de la mañana aproximadamente. Pues fueron las 2, 3, 4, 5, 6, 7, jamás llegó el neurólogo, persona que entraba, viste, persona que yo le me, alguien que entraba vestido con una chaquetilla, preguntaba yo, el neurólogo no, nunca llegó, como te digo, estuvo llegando aproximadamente a las 7:30 de la mañana, y entonces y entró y salió. En ese momento, bueno, yo estaba agachada así, no lo había visto cuando se estaba yendo, entonces me levanto cuando ya veo que alguien se iba yendo y le pregunto si le era el neurólogo, porque ni siquiera tuvo la dignidad de hablarme, de decirme e informarme lo que estaba pasando. Se iba como si nada pasara. Entonces le pregunto qué es lo que pasaba con mi hijo, cómo estaba. Y dice, bueno, mire, su hijo, dice, lamentablemente, dice, está muy mal, dice, no hay probabilidad de vida. Y le digo, no, doctor, no me diga eso. Bueno, le digo, y ahí sí le dije yo, y si lo trasladamos a otro lado, doctor, le digo, a algún otro lugar, le digo, ya viendo que, bueno, que yo me daba. Y dice, mire, su hijo de acá ni en la China se va a salvar, me dice el doctor Correa, que es el neurólogo, ¿vio? Neurólogo del hospital, que sigue siendo, ejerciendo como neurólogo. Entonces, bueno, obviamente, imagínese que una respuesta así para mí era terrible, era Sí. desesperante. Y bueno, dice, lo que ella se va a hacer, dice, ya va a hablar con la jefa de terapia, ya lo van a trasladar a terapia. No, así transcurrieron 2 días. Eso ya era el día 12. Bueno, todo fue una lucha terrible, con los médicos, que insistían con la ¿cómo se llama? Con la donación de órganos, aunque nosotros, ¿cómo te puedo decir? Conservábamos la esperanza de que se salvara, obviamente, ¿viste? Entonces ellos nos insistían con que él, bueno, nos iban explicando los estudios que iban haciendo, que ya no había problemas de vida de él, que él tenía ya una muerte cerebral y que lo único que funcionaba y por los aparatos era el corazoncito. Entonces, bueno, yo en un momento, ya pues, te digo, tanto, tanto que nos insistían porque nos llamaban cada tanto. Primero me hablaron a mí. Después yo le dije a mi hija porque que todo no lo iba a decidir yo sola. Entonces le comenté a mi hija y entonces le digo, mire, le digo que viendo que la situación de mi hijo no mejoraba y bueno, que ya teníamos una muerte cerebral, sabemos que era gravísimo. De igual manera, no, te digo, yo estaba tan, sé qué decirte, tan perturbada, tan que no sabía realmente qué es lo que pasaba, ¿viste? Estaba enloquecida realmente. Entonces, en un momento le digo a mi hija, porque ya me había hablado la psicóloga, a mí, y también la médica esta, que es la que hace la donación de órganos, ¿viste? La que tramita la donación de órganos. Entonces le digo a mi hija, le digo que ellas que pensaban, le digo que si mi Diego, le digo, no mejora, le digo que si ellas pensaban, si estaban de acuerdo con que donáramos los órganos de mi hijo. Le digo, porque miren, imagínense que el cuerpito, parte del cuerpito de él va a seguir estando vivo en cualquier lado, le digo, a diferencia que él se vaya así nomás. Entonces yo todo esto, como lo decía hace unos días en un medio, totalmente ignorante, por así decir, que no sea una ingenuidad, no sé cómo llamarlo precisamente, entonces él lo pensaba de esa manera, ¿viste? Bueno, sentía que quería seguirlo viendo vivo en algún lado, saber que él iba a seguir existiendo, que lo iba a ver, ¿viste? Porque al estar sus órganos en otro cuerpo, lo mismo iba a estar él, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, mi hija me dice, bueno, que si yo pensaba que pensaba eso, bueno, que yo aceptaba mi decisión. Pero en todo esto nosotros es totalmente, como te puedo decir, en tanta desesperación, tanta locura, tanta, qué decirte, era una pesadilla lo que estábamos viviendo ahí adentro. Y entonces estábamos aceptando algo que no, que ellos ni por sí, por empezar, jamás no deberían haber propuesto una cosa así, porque ellos sabían de que mi hijo venía de una comisaría y que era una situación judicial, o sea, que el cuerpo de mi hijo no se podía tocar, ¿entendés? Nadie lo debía tocar más que ellos para atención y para salvarlo, No, claro. para eso. Y sin embargo, ellos insistían, empezando por la doctora Karina Tolosa, Alina Cabrera, la psicóloga Mirta Alonso, y bueno, la médica esta que nunca supe el nombre, que era de la donación de órganos. Ellos Entonces, insistían con que ustedes firmen la donación de los órganos de Diego. claro, sí, querían que a toda costa nosotros, viste, en cada vez que nos llamaban para dar el parte médico, ellos insistían con la donación. E inclusive en cualquier otro momento también, que no era el horario de dar la información, viste, que te llaman, tenés un horario que te dan la información sobre la Sí, te dan los situación. informes una Pero vez al día. no, lo mismo me llamaban, viste, me llamaban y me hablaban. Bueno, el que no aceptó en ningún momento es el padre de mi hijo, viste, dijo que no va a aceptar ninguna donación de órganos. Y bueno, yo, como te digo, ya en toda esa ignorancia, en toda esa, qué sé yo, que llamarlo, lo acepté. Y bueno, mis hijas, por así decir, como le digo yo, le hice ver que el cuerpito de mi Diego iba a estar en cualquier otra persona, lo íbamos a seguir viendo, ¿viste? Bueno, tenía toda esa esperanza, una esperanza, qué sé yo decirte, una esperanza tonta o qué sé yo, no sé, ¿viste? Ya, sinceramente, no. Bueno, entonces hubo un momento también que un día antes, el día 13 de marzo, ¿no es cierto? Nos llaman tipo mediodía para decirnos que mi hijo ya había fallecido. Entonces, bueno, obviamente te imaginas la desesperación de todos, bueno, todos destruidos. Entonces, estábamos con familiares de mi hijo, un tío de él, que pasa, él pasa y dice, pero sale y no, o sea, no, porque nos hacían pasar de uno a uno a verlo lo mismo. Y bueno, entonces en el momento nos dice, pero dice, el pulso de Diego todavía dice, como te puedo decir, palpita, ¿viste? El pulso o sea, está con vida todavía. Cosa que no yo no lo había tomado en cuenta, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, después cuando paso yo, le veo, le veo el dedito, ¿cómo te puedo decir? Uno de los deditos, que es el dedo mayor que le llaman, ¿viste? Y lo veo, le agarro la manito, lo acaricio y veo que lo movía, ¿viste? Entonces, bueno, entonces él nos estaba haciendo ver que él estaba vivo, ¿viste? Más allá de que, obviamente, ya sabíamos de que su cerebro no tenía vida, pero parte de su cuerpito y su corazón tan grande, tan inmenso, por la fortaleza y por el corazón hermoso que tenía de persona generosa y tan humano que era, vivía. Y bueno, no estaba haciendo ver eso. Sin embargo, estos atorrantes del hospital lo dieron por muerto ya. Bueno, se vivió toda esa situación. Llegó la policía judicial, llegó la gente de la morgue, llegaron todos, ¿viste? Entonces, ahí se hizo presente un abogado. Entonces, pasó, bueno, dijo que Diego no había muerto, que cómo se llama, que todavía parte de su cuerpo seguía con vida. Y bueno, o sea, hasta esa situación tuvimos que pasar, como te digo, de todos lados nos tiraron, mira, nos hicieron, no sé, iniquidades, por así decirte, más allá de la situación de saber de que se nos estaba yendo un hijo, un hermano, un tío, un amigo, un todo, ¿viste? Nos estaba yendo algo muy importante en nuestra vida. Teníamos que pasar por toda esta situación, que de esta gente inhumana, insensible, que no le importaba más que la donación de órganos y, bueno, acabar con te digo, sin duda habrán querido desconectarlo para ya, ¿viste?, darle vida a otra persona, cuando ellos sabían que no podían tocarlo. Bueno, todo esto, bueno, pasó hasta que, bueno, llegó la judicial, ya había, inclusive habíamos firmado, ¿viste?, el acta de función sería, ¿viste? Entonces, no la quería romper la tipa, una de la judicial, la quería tenerle a ella, y bueno, alguien de mi familia se la arrebató y la rompió, porque ella la quería tener, ¿viste?, para, no sé qué es lo que pretendía, ¿viste? Obviamente, con todo eso les iba a servir como estrategia para armar bien después cómo salvarse, ¿viste? Claro. Bueno, como te digo, no solamente fue lo que hizo la policía con mi hijo. No, claro. Sino, Claudia, todo lo que se vivió en el hospital. Y bueno, hasta un periodista de Radio Valle Viejo, que se llama Carlos López Vélez, él fue el que me ofreció el abogado, me ofreció un abogado para que nos ayude. Yo acepté en ese momento, bueno, sin saber, no sé para qué era un abogado, porque sinceramente, como te digo, estaba tan desequilibrada que no sabía ya que se necesitaba un abogado. Vos dirás, qué sé yo, esta mujer es una ignorante, qué sé yo, pero sinceramente estaba re mal, no entendía nada, ¿entendés? No entendía nada. Solo quería que mi Diego saliera de la situación que estaba y quería que se salve, nada más. Pero bueno, entonces yo acepté el abogado este. Después nos damos con que este abogado era proveedor del Estado, que es Patricio Casasnova. Obviamente que nos llevó la causa atrás, no hizo un montón de cosas, de trámites que tenía que presentar. ¿Cómo te puedo decir? Bueno, no jugó re mal, obviamente estaba del lado del gobierno. También otra cosa más, que en el hospital el día 14 a las 12 de la noche aparece la señora Lucía Corpace, nuestra gobernadora. Aparece ella con toda su comitiva y a preguntarme y que ella decirme que quería saber por mi boca, quería saber qué es lo que había pasado, porque ella se enteró por noticias, a través de noticias, a través de otras personas que mi hijo le había pasado otra situación en la policía, con la policía, pero quería escuchar. Entonces le explico brevemente, detalladamente lo que pasó, y bueno, y me dice, bueno, nosotros la vamos a ayudar, quédese tranquila, me dice. Le digo, mire señora, yo lo único que necesito, le digo, que estos policías hicieron esto con mi hijo, paguen su vida tras las rejas. Es lo único que le pido, por favor. Entonces yo en ese mismo momento, delante de mi cuñado, el padre de mi hijo que estaba presente, y toda su comitiva y todos los demás delincuentes, porque para mí son unos delincuentes, unos corruptos, me dice, sí, dice, quédese tranquila señora, que eso así va a ser. Entonces, bueno, cuando sucede, bueno, a mi hijo a las el día 14, a las 6:30, 6 de la mañana, bueno, llega la doctora Karina Tolosa, le pido por favor que me deje pasar a verlo a mi hijo. Me dijo que ya recién llegaba, que espere que ya descanse un poco. Nunca salió, volví a insistir, yo a tocar el timbre, no me atendía. Y ya salió como a las 7 de la mañana a decirme que mi hijo ya había fallecido. O sea que ni siquiera, como te digo, no me permitió ni siquiera verlo, verlo en los últimos momentos, entender, estar con él, darme la satisfacción de estar con él, de verlo, porque para mí él vivía, ¿entendés? Viviendo su corazoncito, él vivía, a pesar de que estuviera conectado a un aparato, como ellos decían, y como que, bueno, como que realmente era así, el corazoncito de él seguía funcionando. O sea, para mí él vivía, más allá de que su cabecita ya no funcionaba, pero bueno, yo quería estar con él y le pedí por favor que me deje estar con él. Era una persona totalmente, le digo, maldita y no mala, porque ella salió a decirme eso. Le digo, bueno, déjeme pasar a verlo. Cuando me dice que a mi hijo había fallado, me dice, espere, dice un rato, dice, vamos a poner el biombo, no sé qué me dijo, nunca más salió. En todo esto ya me pidieron que vaya y busque la ropa, no sé, mi familia, no sé qué fue, viste, que preparé la ropa, o sea que yo ya no lo volví a ver, ya lo vi en la morgue directamente. Entonces, bueno, todo, como te digo, todas estas situaciones, no fue solamente el hecho de haber sabido que lo saqué a mi Diego en un estado ya de como te puedo decir, descompuesto de una comisaría, ensangrentado, sino que también todo esto que se vivió en el hospital. Por eso digo que son cómplices muchas personas, primero y principal los responsables, los policías que lo golpearon hasta acabar con su vida, y después todo esto en el hospital, los gobernadores, los jefes, el ministro, el secretario de Seguridad, el ministro de Gobierno, mira, están todos, está el de Derechos Humanos, el director de Derechos Humanos, Castrelo, el ministro de Gobierno, Saadi, Gustavo Saadi, el ex secretario de Seguridad, Pablo Morales, el actual, Marcos Denet, la señora Lucía Corpassi. Claudia, ¿y qué Bueno, pasó sí, desde el decime. 14, digo, el 14 de septiembre del 2012 hasta hoy? O sea, ¿cómo se avanzó el juicio? Sabemos que a fines del año pasado se elevó a juicio oral la causa por el asesinato de tu hijo, de Diego. Y te queríamos preguntar eso, ¿qué sucedió con todo? Obviamente recontra difícil con todo el dolor que nos estás relatando y la situación de complicidad a nivel estatal general, más allá de la policía, que es obviamente la primer responsable. ¿Qué pasó en el sistema judicial cuando hubo que, digamos, en el marco del juicio, cómo está esa situación? Bueno, te explico que sí fue elevada a juicio, pero obviamente no aceptamos, porque lo que ellos pidieron desde un primer momento y hasta en la actualidad sostienen los fiscales, obviamente los fiscales Miguel Mauresín y Marcelo Sago, junto al secretario Costilla, piden una imputación leve, que es incumplimiento De deberes de funcionario de público. deberes de funcionario público. Bueno, Terrible. entonces obviamente no aceptamos, porque sabemos que eso no es lo que les corresponde. Nosotros pedimos tortura seguida de muerte, es lo que realmente merecen. Y bueno, en la actualidad está en manos del juez Acuña, que hace una semana aproximadamente me atendió y solamente porque le reclamé, porque a ellos no les podés reclamar nada, ¿viste? Yo no soy una persona respetuosa ni tampoco una persona violenta ni nada que se parezca, por más que me trago mil y unas cosas, te digo, para tratar de mantener la calma, te digo, todo lo que hago lo hago lejos de las personas o la bronca mía está basada en el llanto, ¿viste? Entonces yo a él le reclamé algo y le molestó. Entonces me dice, mire señora, yo no voy a perder el tiempo con usted, no es la única causa que tengo, estoy con, me dijo, encima es que tengo que atenderlo a su marido, dice, no, bueno, al padre de su hijo, dice, tengo que atenderlo a usted también, dice, no voy a perder más el tiempo, me dice, usted tiene un abogado, si quiere llámelo al abogado, que venga, presente un pronto despacho, pero yo no voy a perder el tiempo con usted. Bueno, le dije, bueno, está bien, le digo, yo tampoco deseo hablar con usted más, le digo, ¿no? Y como yo sé que ellos dan para hablar con la secretaria es muy amable dentro de todo, lo menos eso, entonces, bueno, que den que voy a hablar con ella, porque no soporto que, como te digo, sobre todo estas cosas, vivimos mentiras, engaños de parte fiscales, de secretarios, de los judiciales, son los que toman las declaraciones. Los fiscales están pidiendo, decían, la causa está aquí, estaba en otro lado, te hacían subir, bajar, ir y volver, ir a un lado, ir al otro, te tenían como pelota, ¿viste? Eran una persona totalmente inhumana, desconsiderada, no les importa nada, para ellos ya están acostumbrados a esto, ¿viste? O sea que ellos le da lo mismo cualquier cosa, y bueno, acá se nota que hay un gran encubrimiento de parte de los tres poderes, que los tres poderes están involucrados en esto, no hay para negarlo, lo hicieron ver desde un primer momento, y hasta hoy, a 4 años y medio prácticamente, en la actualidad, son cómplices los tres poderes de que esto no salga a la luz, más allá que el Poder Judicial es el que tiene que resolver. El gobierno tiene gran parte de responsabilidad, como te digo, en más de una oportunidad me tocó hablar con la gobernadora, la que ella me había ofrecido ayuda en el hospital, fui a hablar con ella, ¿sabes lo que hizo? Me presentó una abogada para que ella me nos dicte las leyes, porque fui con mi hija, bueno, porque yo sola no me mantenía, primeramente no salía sola, no podía. Bueno, nos dictó las leyes, nos dijo de que eran tres poderes totalmente diferentes y que, bueno, que ellos lo único que podían ayudarme es dando un número de teléfono para que yo me comunique con Madres del Dolor. Con eso me salió la señora Lucía Corpazzi. Después del año pasado también, en septiembre, porque yo cada año estoy rogando y suplicando y pidiéndole a Dios y a ellos de que esto termine, porque sinceramente yo no doy más, no aguanto más. Entonces no quería ver a esta mujer Lucía Corpazzi, pero bueno, viendo que de la parte judicial no nos ayudaban, no se digo, tal vez interviniendo ella se tenga un poquito más en cuenta. Entonces, bueno, hablé con ella en el mes de septiembre y, bueno, me dijo de que sí, que ella iba a mandar a pedir que se separe del cargo a los policías, porque hasta en la actualidad siguen trabajando. Te imaginas qué tan injusto es todo. Los 9 policías imputados en el caso siguen trabajando en la policía de Catamarca. En comisaría, pero del interior, ¿viste? Porque lo que claro, los trasladaron. Claro, lo trasladaron, cosas, claro, que uno no puede averiguar, no puede. Entonces, como ya nos conocen, lamentablemente no podemos trasladarnos nosotros a ver si realmente están y en qué comisaría están, ¿viste? Y los fiscales están pidiendo para todos incumplimiento de deberes de funcionario público. Exactamente, que es esa imputación, que imagínate, que es una imputación leve sí, claro. Para lo que hicieron, para la muerte, que para dieron una muerte, y acabaron con una vida, te digo, acabaron con una vida de una persona totalmente inocente, totalmente ajena a todo causa de delito. Un joven, un chico, porque para mí es un chico, yo a mis hijos, mira, son grandes, pero los sigo tratando como chicos, y que no le hacía daño a nadie, ¿entendés? Diego era una persona que si tenía que ayudar a quien fuera, lo iba a hacer, iba a jugar su vida por ayudar a los demás, y no le interesaba. Era un chico que tenía un corazón enorme, y bueno, un chico que tenía un cariño inmenso, sin maldades. Era una persona maravillosa, una persona muy, muy bonita. Claudia, mañana hacen una movilización para exigir justicia y que en el juicio se pidan, se nombren las cosas por su nombre, ¿no? Que se lo acuse a los imputados por tortura seguida de muerte, que es lo que sucedió, y no por incumplimiento de deberes de funcionario público. Contanos dónde es la movilización y a partir de qué hora, para que... Es en la plaza del 5 de mayo, en la plaza principal, frente de Casa de Gobierno. Es muy probable que nos quedemos ahí, porque a veces no nos permiten hacer corte de calle, ¿viste? Porque hasta eso tuvimos que sufrir el año pasado, el 22 de diciembre del 2015, una represión policial, un atropello terrible que pasamos porque a ellos se les ocurrió que no íbamos a hacer corte de calle. Y bueno, entonces fueron, nos atropellaron, lo golpearon a uno de nuestros compañeros, me golpearon a mí, al padre de mi hijo, a mis hijos, a mis nietitos, bueno, al grupo de personas que nos acompañaban, que no son muchas, pero son las que están siempre presentes, ¿viste? Entonces, no sé, bueno, ya veremos. Eso lo decidimos a último momento, si hacemos corte de calle o no, ¿viste? Porque a veces para no entorpecer el tránsito. Claro, bueno, sí, porque, depende de la situación. Entonces, a veces, qué sé yo, el mes pasado, por ejemplo, el padre de mi hijo no pudo ir, entonces lo hice yo junto con mis hijas y la gente que nos acompaña, que es la gente del Partido Obrero, y otras personas más que se suman, que, bueno, de igual manera son muy pocos, te digo. Por eso aprovecho que desde ahí, desde esa provincia tan grande, desde esa ciudad tan grande, que nos acompañen porque realmente nos sentimos muy solos, te digo. Sabemos que muchas veces no se quieren involucrar por cuestiones de trabajo o por cuidar su integridad física, o bueno, yo es comprensible, lo entiendo, pero bueno, hay veces hay que ponerse al lado del otro también y saber que esto no sucedió solamente con mi Diego, siguieron habiendo más muertes en manos de policía, y entonces no pasa solamente porque sucedió con mi hijo, entonces tenemos que ser un poquito más solidarios y acompañar en esta lucha, que no lo hacemos por placer ni porque se nos da la gana, sino porque realmente necesitamos que esto de una vez por todas termine. Claudia, ¿actualmente tienen abogado, abogada, ustedes en la familia? Sí, nuestro abogado es Alberto Furque. Okay. ¿Y él iba a presentar algo para apelar a esta decisión de imputarlo solamente como incumplimiento de deberes? Lo presentó el año pasado, ¿viste? Lo presentó. Y aún todavía no les respondieron por esa presentación. Pero aún así ellos sostienen lo mismo, y bueno, ahora lo que se está... Después quisieron, ¿cómo se dice?, sobreseer. Ya desde un primer momento, porque tuvimos cuatro abogados en total, en uno de los abogados lo dejó sobreseer, según él, porque no le llegó la situación a tiempo al comisario Méndez, el comisario de la comisaría, viste, que estaba en ese tiempo. Bueno, después esta vez la torrente esta de la María Guadalupe Acevedo también quiso apartarse de la causa, quiso ser sobreseída, bueno, no le dieron lugar, obviamente. Uh-huh. Y bueno, ahora, bueno, obviamente lo que se discute, lo que las oposiciones son porque los abogados obviamente no quieren que vayan con la imputación esa, los policías, obviamente, ¿viste? Porque en la imputación, obviamente, grave, es la que le corresponde, y saben que no es algo sencillo. Y aún no hay fecha para el juicio oral. ¿Cómo, mamá? Todavía no hay fecha para el juicio oral. No, porque todavía, como te digo, el juez lo que me respondió es que tenga paciencia, que se está resolviendo, que es un expediente de 2000 y tantas fojas. Porque este expediente, te digo, esto fue algo terrible, le digo, esto fue y volvió 3 veces a fiscalía porque no trabajaban como debían los fiscales, no resolvían las cosas como debían, o sea que los jueces a su vez lo volvían a fiscalía porque tenían que resolver otras situaciones, y así iba y volvía el expediente, porque como te digo, llegó a tener 2000 y tantas fojas un expediente que es un libro enorme, por así decirte. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora para ellos les resulta complicado resolverlo porque, bueno, dicen que es muy mucho tiempo, les toma mucho tiempo, pero bueno, ellos ya vieron gran parte de todo esto, ya lo saben, o sea que ellos lo que tienen que resolver ya lo final, es lo último, no, tampoco es leer nuevamente todo el expediente, pero bueno, okay. Ellos se excusan de una manera u otra. Te digo, esto es notable, que acá son cómplices todos y son corruptos todos. Demostraron en esto todo este tiempo ser unas personas que no conocen de valores, no conocen de sensibilidad, no conocen, tienen un corazón muy duro, y bueno, yo lo único que te pido, y que ojalá haya llegado todo este testimonio, que para mí me cuesta mucho revivirlo, haya llegado a muchas familias, a muchos jóvenes, para que se cuiden también y para que defiendan sus derechos, a las mamás, para que defiendan sus derechos, por más que no tengan miedo, que no tengan temor, que cada vez que tengan que hacer una denuncia o reclamar algo, que lo hagan sin sentir temor de nada. Uh-huh. Porque cuando nos quedamos callados es lo peor, el silencio no nos soluciona nada. Uh-huh. Y lamentablemente con el silencio lo único que hacemos es seguir viviendo las mismas pesadillas, las mismas situaciones que vivimos en la actualidad. Entonces lo que hace falta es sacar a la luz, que todo se sepa, que todo lo que pasa con el gobierno y con todas las situaciones de violencia, de abuso, de todo lo que vivimos, lo mal que vivimos, que salga a la luz para que en algún momento esto se mejore, ¿no es cierto? Uh-huh. Ojalá y Dios y la Virgen quiera que todo esto mejore, porque lamentablemente vamos para atrás y es muy triste saber que no solamente pasó con mi Diego, tengo mis hijos, mis demás hijos, tengo mis nietitos, y bueno, temo por todos ellos. Ya me tocó, te aprovecho para decirte también, y disculpa que me extiendo un poquito más, me tocó con una hija mía que sufrió el atropello de dos varones. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, Claudia. Ah, perdón. No. Sí, el atropello de dos personas que quisieron robarle, la golpearon, la desfiguraron, y bueno, aún estando en la puerta de un destacamento policial. Uh-huh. Que se llama el grupo GIR, acá. Uh-huh. En Catamarca. Bueno, esta gente jamás, según ellos, nunca escucharon nada cuando mi hija gritaba pidiendo auxilio, pidiendo que la socorran. Entonces, cuando ella llega a la comisaría, tampoco hicieron mucho. Lo único que le pedían era que se calme para poderle entender. Mi hija no sabía por qué no podía hablar, y lo que el problema que no podía hablar más allá de los nervios era que le habían arrancado los dientes. O sea, bueno, hasta sí, el es día de hoy terrible. esta persona sigue libre y los policías no hicieron nada. El fiscal Mazzucco, que es el que tiene la causa a su cargo, tampoco hizo nada. Y lo único que dice que tenemos que ya nos dirigirnos a la comisaría séptima. Y bueno, y así nos tienen, ¿viste? Así se manejan ellos, que no se tiran la pelotita, como se dice, ¿viste? Tenés que ir aquí, Sí, tenés que claro. ir allá. Entonces eso... Sí, la única opción uno que de... nos queda a nosotros y a nosotras es organizarnos y seguir exigiendo en la calle justicia y que sean cada vez más personas las que se sumen a la lucha por justicia por Diego Pachao. Recordarnos el horario, Claudia, por favor, de la Sí, de la a las 10 de la concentración. mañana, A las a las 10 10 de de la la mañana en la Plaza mañana 25 de Mayo. 14 se cumple 4 años y medio. En la Plaza 25 de Mayo, la plaza principal frente a Casa de Gobierno, a las 10 de la mañana. Pedimos que desde ahí te pido, les pido a la sociedad de Buenos Aires, a la sociedad de todas las provincias, que hagan fuerza, que nos ayuden, que nos acompañen, aunque sea con la oración, por lo menos yo eso siempre destaco y no voy a dejar de decirlo. Yo es lo más grande que hay, es lo más grande que tengo y creo que todos deberíamos tenerlo presente, que recen para que la situación tanto de mi hijo, por cuántas demás situaciones más pasan, tantos jóvenes y personas que pasan por situaciones de injusticia y quedan en la nada, que sigamos luchando, no bajemos los brazos. Y bueno, te agradezco mucho por este gran espacio que me permitiste, por dejarme explicar y comentar lo que sucedió, más allá de que a mí lamentablemente me destruye, te digo. Sabes, te digo lo por último. Sí. Pido a Dios y a la Virgen que este año termine, esto termine, acabe, termine, se vaya a juicio, mira, te digo así de esta manera, con la imputación que realmente les corresponda, y si no es así, con la imputación que ellos le quieran dar, porque al fin y al cabo ellos tienen la palabra, pero yo por mi salud, porque tengo mi salud muy deteriorada, tengo un tratamiento psicológico y psiquiátrico crónico que no puedo superarlo por tras de toda esta situación. Y bueno, que esto termine, por favor, que termine para que el alma de mi ángel Diego descanse en paz, para que nuestra familia descanse en paz y para que lo podamos recordar y vivir de otra manera. Ojalá, Claudia. Ya es mucho el dolor, ¿entendés? Sí, sí. Tener que esto que vos me acabas de pedir, de que yo comente, o lo comento ahora, lo comento en otras oportunidades, y para mí, te digo como mamá, tal vez, bueno, no lo sepas vos, y ojalá que nunca lo pase vos y no lo pasen otras mamás tampoco, ni a otra, ninguna otra persona, porque realmente duele el alma, ¿entendés? Esto llega, es un dolor tan intenso que te llega hasta el alma, madre, ¿entendés? Sí, Claudia, y a mí a la distancia y sin conocerte, te juro que también me llega hasta el alma tu dolor y vamos a hacer todo lo posible porque sea justicia para Diego desde nuestro humilde lugar y desde lo que podamos aportar nosotros como medios alternativos, como organizaciones, como compañeros, como compañeras, que te puedan abrazar a vos y a tu familia y seguir exigiendo justicia por Diego. Ojalá que mañana sean un montón en Catamarca. Nosotros desde acá estaremos haciendo fuerza en Buenos Aires para que la justicia cómplice pueda... darles a esos policías la imputación que corresponde y que Diego pueda descansar en paz y que ustedes, la familia, tengan un poquitito de justicia en medio de tanto maltrato de todo el sistema. Te mandamos un abrazo enorme y vamos a seguir en contacto todos los meses, todos los 14, para seguir recordando y trayendo al presente la figura de Diego, porque sabemos que lo que se olvida, que si no estamos todos los meses recordándolo, fácilmente la sociedad se olvida y pasa a otro tema, y es fundamental que no se olvide y que se siga exigiendo justicia por Diego. Así que nosotros te agradecemos mucho tu testimonio, sabemos que es difícil, sabemos que es muy doloroso, y te mandamos toda la fuerza y un abrazo enorme desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Antonella. Un abrazo para toda la gente de ahí. Que Dios los bendiga a todos, los ilumine y ya saben que no bajen los brazos a las personas que tienen que buscar justicia, que lo hagan de la mejor manera, pacíficamente siempre y con en busca de la, solamente la verdad. Hablábamos con Claudia, la mamá de Diego Pachao, un pibe de 20 años, detenido el 14 de marzo, no, el 14 de marzo muere, detenido 2 días antes, el 10 de marzo, en la comisaría séptima de Catamarca, que es trasladado en una ambulancia ya casi muerto, y que muere a los pocos días en un hospital con complicidad del hospital, con complicidad de la policía, con complicidad de los jueces. Están pidiendo, hay 9 policías imputados por el caso, por el asesinato de Diego Pachao. Se elevó a juicio oral a fines del año pasado y la familia está solicitando que la imputación no sea por incumplimiento de deberes de funcionario público, sino por tortura seguida de muerte. Esperemos que se pueda cambiar esta acusación que hacen los fiscales y que tenga justicia Diego. Y que mañana sean un montón, se cumplen 4 años y medio, reclamando justicia para él y para todos. Y en el marco de esta situación, el jueves a partir de las 4 de la tarde va a haber un festival antirrepresivo que se llama Soy Humano para poner en discusión ahí en Catamarca toda esta situación de violencia y abuso policial que termina con la vida de los pibes y las pibas.